Somos territorialidades. Somos movimiento, reflexión y acción. Somos nuestra propia cosmovisión. Territorialidades. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades. El programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca aquí por la 97.3 Radio Local Parabachasca, transmitiendo en vivo desde Anisacate, a través de la frecuencia modulada, también a través de www.localparabachasca.com.ar y a través del Instagram de la Asamblea Parabachasca. Alejandra Prisset, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego Aranda, ¿cómo estás? Programa número 19. ¿Qué temperatura hace a esta hora de la tarde cuando son las 19 y 11 minutos? Hoy, si no lo tenés listo, a ver. Hoy, que iba a tener una máxima de 30... No, estoy perdida. No, ya no voy a inventar, voy a buscar la temperatura. Ahí la tenemos, porque... Es difícil, sí, acá. Pero vos sos la encargada de buscar la temperatura. Bueno, sí, pero vos tenés a mano 24 ahí. Grados a esta hora de la tarde en el Valle de Parabachasca. Todos son testigos y todas de que dónde está la compu y toda la información en este lugar. Miren cómo soy. Sí, quienes escuchan por ahí, que sepan y sean testigos. Mira, es más, sale ahí que está toda la info. Fíjate ahí por Instagram. Busquen. Bien. Bueno, programa número 19, Territorialidades al aire. Vamos, si te parece, a decir vías de comunicación para que los oyentes ya se comiencen a contactar con Territorialidades. Tenemos diferentes vías. Contanos, Ale. Bien. A ver. ¿Querés que empiece por la consigna de hoy para que puedan contactarse al 3541-306349? Sí. La consigna de hoy se relaciona, como siempre, con el estado de situación de algo que está sucediendo en nuestro valle y que tiene que ver con un tema ya recurrente acá, que es el agua de nuestro río. Sí. Bueno, después vamos a contar, pero bueno, voy a decir primero la consigna. La consigna para hoy es si han notado cambios en, o qué cambios han notado en el agua que sale de la canilla o si ha ido al río en el río. ¿Usted ha notado algún cambio? Yo he notado cambios. ¿Cuáles? El agua de la canilla de mi casa sale de un color amarillento, con mucho olor a cloro. Y además estuve en el río y... ¿Cuándo estuvo en el río? Ayer. ¿Qué hizo en el río? Ya vamos a contar, pero mucha tiene que ver con justamente lo que... Mucha información. Mucha información, porque tiene que ver justamente con este tema que vamos a abordar hoy. Se nota, tiene un olor un poco raro y en las orillas del río hemos visto como un aceite, no sé, una cosa un tanto extraña que quienes vamos al río seguido vemos que no es el estado normal de en que lo encontramos. Bien, entonces si ha notado algún cambio, es la consigna de hoy, en el estado del agua y cuál es el cambio, si lo ha notado. Sí. El agua que sale de la canilla, suministro de red y también del río. Del ¿sí? río. Para quienes han ido al río en estos días, ¿qué cambios han notado? Recordamos que tenemos una bombilla artesanal, gentileza de Jorge, un artesano de Villa La Bolsa. Sí. Quien nos ha donado varias bombillas, estamos sorteando una por programa. La semana pasada ha sido Luis de Anisacate, un señor mayor de allí, se llevó la bombilla. Bueno, y hoy tenemos ahí para obsequiar esto. Muchas gracias a Jorge que ha donado estas bombillas. Y bueno, además, más allá de que contesten para participar del sorteo, es importante que conozcamos lo que está sucediendo en relación al agua y por eso todos los llamados y las comunicaciones, la información que nos brinden sobre este tema nos va a servir muchísimo porque bueno, desde la Asamblea además llevamos un trabajito realizado en base a esto. Bien, si te parece, Ale, vamos buscando una presentación para comenzar a anunciar cuáles son los temas que tenemos en este programa número 19 de Territorialidades al aire. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos. pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Bien, vamos a comenzar a presentar cuáles son los temas que tenemos para ese 19º programa de Territorialidades del Aire. Ale, está desenchufando todos los auriculares. Ahí está. Me escucho con un poquito de eco. Ahí un poquito mejor. Sí, dale, no sé qué toco. Bueno, comenzamos a presentar algunos de los temas que tenemos para este nuevo programa al aire. Te vuelve el bloque de nutrición, de agroecología, alimentación saludable. Ya están acá en los estudios de hace un buen rato Gaby y Maru para retomar lo que habíamos dejado la última vez. Hacía tiempo que no venían, sé que no querían venir a la radio, sobre la canasta básica de alimentos y los alimentos que justamente, los productos que incluye esta canasta, ver si va en línea con la alimentación saludable y demás, ¿no? ¿Vale? Vos estás presentando. No, me quedé mirando porque estaba bueno. Perdón, chicas, gracias por venir. Y sí, justamente seguir con este bloque que nos parece fundamental porque se vincula justamente con los alimentos que consumimos y con la producción y todo lo que hay detrás de ellos. Así que, bueno, bienvenidas al programa. Agua y territorio, también vamos a estar hablando hoy. Nos preguntamos, ¿no?, si el crecimiento urbano en las sierras de Córdoba pone en riesgo la provisión de agua para las comunidades. Si existe o no un enfoque territorial para la gestión de las cuencas hídricas. La semana pasada hablamos con Ezequiel Ditofino y en este caso vamos a estar hablando con Joaquín Deón para abordar un poco el estado de situación de las cuencas hídricas serranas. Sí. También vamos a estar hablando de las infancias participando en una actividad que va a estar llevando adelante el fin de semana la Escuela Primaria Santiago de Liniers. Sí, quinto grado de la Escuela Santiago Liniers organiza junto al Centro Vecinal del barrio una feria en la que va a abordar las problemáticas socioambientales, que son temas que han trabajado durante todo el año y van a realizar actividades y Radio Abierta ya nos van a estar contando cómo va a ser esta jornada. Hace unas semanas atrás hubo elecciones en Brasil, lo habíamos hablado brevemente por aquí por Territorialidades. Tercer mandato de Lula, de Luis Ignacio Lula da Silva, pero bueno, el triunfo de Lula se da, o este tercer mandato, el triunfo, recordemos que va a estar asumiendo a partir del primero de enero, en el marco de un crecimiento de la derecha en Brasil, una alianza compleja que desde el Partido de los Trabajadores, el PT, en un contexto económico complejo, complicado y con una oposición que quedó con mayoría o que va a estar quedando a partir del 1 de enero con mayoría parlamentaria. Y por el otro lado, indagar sobre la continuidad del modelo productivo extractivista, sobre todo el desmonte y deforestación en la Amazonía, el consenso de los commodities y también la perpetuidad, la continuidad del plan IRSE, este plan de infraestructura a nivel nacional, internacional, en el cual en Brasil es uno de los ejes fundamentales. Bueno, vamos a estar hablando con Silvia Due, es educadora de la Escuela Nacional Forestal Fernández, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, del MTS de Brasil, para que, bueno, nos cuenten un poco sobre cómo desde el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra visualizan el triunfo de Lula da Silva y también el marco de la función, el papel que está teniendo la derecha en el marco también de un modelo productivo extractivista. Finalmente, Ale, algo que sucedió ayer, que lo seguimos también, que hemos compartido la información, lo que tiene que ver con emergencia humanitaria de diferentes comunidades indígenas en diferentes partes del país. Ayer veíamos lo que fue la toma pacífica, la ocupación pacífica del Movimiento de Mujeres y Divergencias Indígenas por el Buen Vivir hacia el Banco Central de República Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pidiendo entre otras cosas abolición del chineo, la inmediata liberación de las presas políticas mapuche, la delimitalización de todos los territorios indígenas y el fin de los desalojos, entre otras cuestiones. Bueno, esto también vamos a estar abordando en el programa de hoy. La consigna para hoy es justamente esto, que en cambio han notado en el agua, ya tanto la que es de red como la del río. Manden mensaje no solamente para participar en sorteos, sino porque además nos sirve como información para quienes vivimos acá en el valle y estamos atentos a los cambios que se produzcan en, bueno, nada menos que el agua y la cuenca hídrica. ¿Vías de comunicación? Las vías de comunicación son al 3541-3063-49. Bien, bueno, ahí está presentado el programa. En instante nada más vamos a comenzar a desarrollar. Vamos al primer encuentro musical. Nahuel, no lo hemos presentado. Ha vuelto ahí en los controles, puesta el aire y musicalización. Nahuel Cornejo, ¿todo bien? Recuperándose de la pierna. Sí. Usando bota. Primer tema musical. Vamos. Sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve. Pregunté hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve. Pero acá siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo. No sé entregarte la vida tampoco vivir sin vos. Pero acá siempre estás vos. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Mi jardín ya no te espera, porque ya corté la flor. Y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz. Seguro de nada sirve, mi amor, mi amor, mi amor, seguro de nada sirve. Amar sin nadie, vaya cosa triste, sin nada que abrazar, nieva que nos abrace. Amar con alguien, vaya cosa buena. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del valle alzamos nuestras voces en territorialidades. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. ...19:26, seguimos haciendo territorialidades... ...el programa radial de la Asamblea Parabachasca... ...habíamos presentado los temas, Ale... ...y habíamos dicho que retomamos el bloque de... ...agroecología y alimentación saludable... ...con Gaby Macaño y Marina Guzmán... ...hay nombre completo hoy... ...para retomar eso que nos habíamos quedado en el último encuentro... ...que tenía que ver con, bueno, la canasta básica de alimentos... ...y lo que compone esta canasta básica de alimentos... y si eran saludables o no estos componentes de esa canasta. Gaby, Maru, buenas tardes, ¿cómo buenas, están? Buenas, chicas. Buenas tardes. Por retomar, quiero aclarar. A ver. Ahí viene nuestra no parte. Porque no quiso. Bien, Gaby, por aclarar. No, yo le pregunté a Alejandra y me dijo eso. No, por favor, no creo. No, gracias. ¿Por qué no vinieron? Había un tema muy importante que era posterior al encuentro de... y disidencia en San Luis, y era importante comentar varios de los sucesos de, claro, de ese encuentro. Claro, entonces cambiamos la fecha y ahí no coincidíamos. Y ahí por ya... eso finalmente quedó para noviembre. Pero bueno, bienvenidas, chicas. Bueno, felices gracias de que estén acá con este bloque que nos parece tan, tan importante, y aparte nos encanta cómo ustedes lo llevan adelante y bueno, lo que van preparando para cada jueves. Bueno, buenísimo. Bueno, retomando esto de la canasta básica alimentaria, destaquemos que está compuesta por un grupo de alimentos que tiene que ver con el consumo masivo de la población, no con alimentos recomendables. ¿Sí? Yeah. Y eso entonces se establece, lo establece el INDEC, el organismo nacional, para con eso determinar la línea de pobreza y la línea de indigencia. Es decir, que la línea por debajo, quien no accede a esa canasta básica alimentaria, está por debajo de la línea de indigencia, y quien no accede a la canasta básica total, que está compuesto por otros determinantes como vivienda, vestimenta, educación, recreación, demás, sí, se considera una persona pobre. Uh-huh. Entonces, el último valor que establece el INDEC nos habla de un valor de 16.800 pesos aproximadamente, si le sumamos entre un 7 y un 8%, eso fue... ¿Cuándo? Eso te iba a preguntar. Claro, eso fue lo que establecíamos en lo que hablábamos en la columna anterior de septiembre. En septiembre. Claro, uh-huh. Si ahora a eso le sumamos entre un 8 y un 10, que como que no está del todo establecido, ya... Eso ya está llegando a los, sí, 18.000, 20.000 pesos. Claro. ¿Cómo está compuesta esa canasta básica alimentaria? Determinamos, vamos a leer cuáles son los ingredientes, sí, de eso, y vamos a hacer una comparación con lo que nosotros recomendamos que podría ser posible, digamos, de implementar, teniendo en cuenta los costos de con precios, digamos, de productores que revenden personas que trabajan en la zona con estos productos. Entonces decimos, hicimos una modificación a que la canasta esté compuesta por casi 7 kilos de pan blanco, galletitas de agua 400 gramos, galletas dulces 200 gramos, arroz 1,200 kilos, harina de trigo, siempre hablando de harina blanca, sí, 1,080 gramos, otras harinas 200 gramos, fideos 1,740 kilos, papas 6,5 kilos, batatas 500 gramos, azúcar 1,23 kilos, dulces 330 gramos, legumbres 240 gramos, hortalizas 7,700 kilos, frutas 5 kilos, carnes 6,270 kilos, menudencias 270, que serían los las achuras o los menudos del asado, fiambres 60 gramos, huevos 600 gramos, leche 9 litros y un cuarto, queso 330 gramos, yogur medio litro, manteca 60 gramos, aceite 1,200 litros, sí, bebidas no alcohólicas, que miren la cantidad de esto, que son 3 kilos, 3 litros y medio, bebidas alcohólicas 1 litro, sal fina 120 gramos, condimentos 120 gramos también, vinagre 60 gramos, café 30 gramos, yerba 500 gramos. Nosotros hicimos una modificación a eso, bueno, que teniendo en cuenta algo que podríamos recomendar como por pruebas que se han hecho, ¿no? O sea, en eso reconocemos que hay mucha composición de hidratos de carbono. Sí, eso te iba a decir. Simples, claro. Y hablábamos la otra vez de un estudio que se llamó el estudio Sakalinsky, en el que un grupo de personas se sometió a consumir esta canasta básica alimentaria y terminó fatigado, enfermo, no pudiendo. Algunos abandonaron, ¿no? Abandonaron, sí. Nunca. Sí, el proyecto. El proyecto no pudo terminar, sí, porque se había planteado un tiempo de estudio de 6 meses y a los 3 meses gran parte del equipo, por situaciones de salud, habían decidido frenarlo. Claro. Tremendo, ¿no? Porque ellos tenían, digamos, el poder de decidir cuándo lo abandonaban. Tal cual. Exacto. Sí. O sea, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que no se puede llegar a mantener funciones básicas de solamente de sobrevivir y nada más, pero no llegar a desarrollo de las demás funciones. Exacto. Bueno, entonces, para no hacer tan largo esto, decimos, nosotros lo que hicimos en esto fue incluir algunos productos, como son algunos kilos más de frutas y verduras, que serían alimentos que serían que nos proveen vitaminas y minerales, agua. Incluimos algunos frutos secos, que sería medio kilo de frutos secos, o sea, pusimos 600 gramos de frutos secos, y en el costo tuvimos en cuenta nueces, es claro, decir, no incluimos maní, sino una fruta de mucho mejor calidad, que no es inflamatoria, como que sí es el maní. Incluimos harina integral y redujimos la cantidad de pan blanco, incluimos semillas, bajamos la cantidad de granos blancos, digamos, de refinados, incluimos arroz integral y harina integral de trigo. Y lo que sí hicimos fue sacar las bebidas, ¿sí? Claro. Y eso hoy, o sea, el costo actual, teniendo en cuenta frutas y verduras agroecológicas, que de una verdulería de Alta Gracia, nos da un total de 24.500 pesos. Eso sería para un adulto equivalente, que sería de una persona de 40 años, aproximadamente 70 kilos. ¿Sí? Claro. Eso, con ese, digamos, unidad de medida, se saca el cálculo. Entonces, obviamente que, digamos, no teniendo en cuenta la crisis profunda que atravesamos, si una familia está compuesta por dos adultos equivalentes y uno más, aproximadamente, pues, si son dos niños, el costo es carísimo y no, nada contradice lo que todos estamos viendo, que, digamos, el costo de la canasta básica alimentaria es totalmente desorbitante. Y bueno, con eso no podríamos dejar de decirlo, pero sí, nuestra recomendación es incluir más alimentos que generen proteínas, que aporten proteínas, y bajar el de hidratos. El de hidratos, sí, que es muy notorio ahí, digamos, la mayor parte son hidratos. Sí. Entonces, ante eso, bueno, la recomendación sería poder tener esos alimentos, asegurarlo de manera tal de cubrir necesidades básicas. Sí, y a eso lo pensamos principalmente por el aporte de vitaminas, de minerales, el aporte de proteínas, y verdaderamente nos parecía como bastante accesible a lo que podría, a lo que es el otro en calidad nutricional, ¿no? Y en ese caso, pensando en calidad nutricional, también pensábamos que a veces decimos, bueno, no como saludable porque me falta tiempo, ¿no? Porque desayuno, porque trabajo durante la mañana, la tarde y a la noche lo que me rápido de casa, no tengo tiempo de desayunar. Tal cual, el tiempo que suele ser como el causante el que tomamos como a veces también de excusa, ¿no? Pero una forma fácil de poder saber cómo utilizamos nuestro tiempo es ver cómo usamos el celular, ¿no? Hay formas en el celular de ver cuánto tiempo lo utilizamos, entras a ajustes, a bienestar, y ahí te sale todas las veces que lo prendiste, en cuántas aplicaciones estuviste, cuánto tiempo, y vos decís, haciendo como un cálculo rápido, 3 horas fácil, pasamos con el celular en mano y decimos son 3 horas que podríamos haber invertido en otras cosas como el compartir con otros o planificar nuestro menú. Y en ese sentido también queríamos como dejarle otra cuestión práctica más allá de esto de ver en el celu cuánto tiempo lo usamos. Es como poder aprovechar esos momentos de mientras estamos haciendo la comida en la cena, poder como poner legumbres a remojar, que lavarlas primero, ¿no? Mientras se está cocinando algo más, lavar las legumbres, dejarlas en remojo, las podemos dejar entre 8 a 12 horas a las legumbres, y eso lo podemos guardar en la heladera y decimos, uy, bueno, al otro día lo sacamos, lo podemos seleccionar, fraccionar, ¿no? De decir, bueno, esta cantidad va para este día, eso esta para otra vos, para otro, y guardar un poquito y poder cocinarlo. Yo hago eso. Una vez en una. ¿Cuánto ves válido eso? Debería ser como una práctica. No, las veces posible. Pero sí, pero se van a la semana, ya tenemos disponible para. Claro. Un poquito de mes. Claro. Sí, eso hago eso. Y aún también poder como. Como acelerar algunos procesos, sí. ¿No? Como esto de... Son prácticas, ¿no? Son hábitos que uno debería ir... Y que después a la hora de decir, uy, que no tengo tiempo, no tengo ganas, ¿qué hago? Ya tenés eso en el freezer o ya lo tenés ahí, entonces ya es como más práctico de decir, me hago una ensalada con lentejas y algunas verduritas y vos decís, ya no tenés que estar pensando en... buscarla, en pensar, no, directamente las sacas del freezer y las colocas en el plato prácticamente. Sí. Que no se terminen comiendo una docena empanada sola en el auto, por ejemplo. No, era la empanada de la Sabri. Es particular. Pero aparte son las empanadas de la Sabri, de la asamblea, que todos sabemos lo que es. Claro, ahí bueno, no hay quien se resista. No hay quien se resista. Claro. Sí. Bueno, también, o sea, como mensaje de cierre, digamos, de mi parte, es como, ¿qué prioridad le damos al consumo de los alimentos y cuáles alimentos? Y la preparación, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, ante eso decimos, por supuesto que hay un montón de actividades, hoy nos demandan muchas más horas de trabajo para cubrir esa canasta realmente completa. Claro. No solo alimentaria, sino el costo que tienen los servicios actualmente y eso, pero sí dejar ese mensaje, ¿no? Es decir, bueno, reveamos... qué tiempo y qué calidad de tiempo, que muchas veces es mucho más cortito si nos organizamos y decimos esto que decía Mar, ¿no? O sea, un día remojamos, el siguiente día hervimos, al tercer día frizamos y cocinamos algunas preparaciones y ya tenemos listo como para ir avanzando. Entonces, en esa comparación de cuánto tiempo dedicamos a mirar el teléfono y qué cómo es esa comunicación, ver cómo es la conexión con el alimento. Sí, seguro. Igual, sí. Ahora, también está esto, ¿no? De... pensando en esa opción de canasta, a quienes por múltiples cuestiones llegaría, ¿no? No solamente por el acceso a esos determinados alimentos, sino también porque hay otras cuestiones atrás que tienen que ver con prácticas, con hábitos y con qué entendemos que es saludable, ¿no? Hay toda una cuestión de educación que ya hemos venido hablando, ¿no? En otros programas, y hay también una inequidad para el acceso a ellos, no solamente a tenerlos, sino también a una cuestión saber usarlos. Había un proyecto, lo quiero contar así porque realmente hasta fue premiado, no sé si alguna vez lo dije, Proyecto Más en Altagracia, que era un grupo de nutricionistas que planificaron en un barrio de Altagracia, en un bar, en un lugar, buscaron un lugar conocido, con una vecina conocida, e invitaron a participar a vecinas del lugar. Y hablar un poco esto, de qué alimentos podían hacer, y pasaron de pensar el plato de fideos a un guiso de lenteja, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que conllevaba ese aprendizaje, ¿no? Ese cambio de hábito, esa práctica. Realmente después lo dieron de baja, como siempre, esos proyectos, después pasó que le dieron de baja y cambió la gestión, el proyecto se le dio. Quedó premiado y lo estaban dando de baja acá en Altagracia. Sí, fue tremendo, pero realmente era una opción, una alternativa. Llegaba a lugares donde de otra forma no. Y esto, buscar la vecina conocida, juntarse a cocinar, hablar de los alimentos. Pero bueno, tiene que ver con decisiones, con políticas, ¿no? Con políticas públicas tendientes a realmente transformar las cosas, ¿no? Y en este caso con lo que era nada menos que la alimentación, pensando en niñes, en las niñeces que estaban detrás de esas mujeres que estaban ahí, bueno, conociendo, sí, no sé si conociendo, ¿no? Porque en realidad es como buscar dentro de sus, de lo que ellas traían, conocimiento de los alimentos, de otra forma de prepararlo, de volver a recuperar eso. Bueno, por ahí contarles así como una experiencia de la semana pasada. En un SEDMA de Almafuerte hicimos 5 preparaciones con lentejas, que surge de que la lenteja muchas veces se tira del bolsón que entrega Picor. Y entonces en 1 hora y media hicimos 5 preparaciones que eran pizza, brownie, una pastita como si fuera un dip o algo para acompañar, algo para untar, y una y un guiso, como 5 preparaciones, digamos, bien comunes, claro, de todas las casas. Y la verdad que se prendieron muy bien y nadie se fue hasta que el brownie estuvo listo, y eso era a las 10:30 de la noche, no, y empezamos 8:30. Bueno, el próximo programa de la autoridad lo hacemos práctico. Claro, ponemos acá una cocina, preparando así. Si les parece. Sí, por supuesto. Así que bueno, no, sí, pensamos eso, que para las próximas podemos como traer, ya partimos acá, planificar como con un alimento en particular y poder traer ideas más prácticas, claro, que nos podría como darnos estas ideas que a veces decimos, uy, tengo esto y no sé qué hago con esto, y realmente se pueden hacer muchas preparaciones ricas, principalmente porque a veces decimos, ay, nutritivo, bueno, sí, pero y rico también tiene, sí, que ser, ¿no? Pero no, se pueden ser ricas, muy ricas y nutritivas también. Entonces, desde ese lado también queremos aportar en el programa y ser prácticos, ¿no? Porque a veces es lo que estamos necesitando, ¿no? La practicidad. Tal cual. Así que eso. Bueno, muchas gracias por volver. La extrañábamos, volveremos, la verdad. Volveremos. Era, sí, nos escribieron, nos decían, ¿cuándo vuelve Gaby y Maru? Claro. En cualquier momento. Hoy. Aquí estamos, aquí estamos. Y nos veremos la próxima. Y nos vemos la próxima, sí. Sí, bueno, chicas, siempre un placer tenerlas acá y bueno, hablar de estos temas que son necesarios, ¿no? Y que una cosa se van como enredando, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, gracias y bueno, vayan pensando el otro tema para el próximo mes. El jueves pasado, antes, cortito, así le digo, que estuvieron hablando del ingenio Ledesma, ¿no? Sí. Y todo lo que encerraba, todo lo que había detrás de esta gran empresa y tremenda, ¿no? Que bueno, un poco que reemplazó en ese tema a lo que ustedes van a venir, ¿eh? Sí. Para Alejandra, para mí jamás iba a reemplazar. Reemplazó porque dije, era complicado sustituir el bloque de agroecología y alimentación saludable. Entonces, bueno. De la primavera recibimos flores. Sí, no, si no, Alejandra y nomás abandona, hace eso. Pero bueno, gracias, chicas. Muchas gracias. Y traigan algo rico para la próxima. Traigan algo saludable, nutritivo. Dale, sí, ahí pasaba entonces Gaby Macaño y Maru Guzmán en el bloque de agroecología y alimentación saludable en territorialidades. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea.

decide llevar adelante proyectos. ¿Y por qué digo decide? Porque justamente la idea es que estos niños y estas niñas participen eligiendo los temas que les interesa. El tema ambiental siempre es un tema que a las niñeces les preocupa. Y bueno, en contacto con el centro vecinal organizaron ellos y ellas mismas las reuniones para poder participar de esta feria y llevar adelante actividades que, bueno, son los protagonistas, ellas y ellos, quienes nos van a contar qué tienen preparado para esta feria. ¿Cuánto es la feria? El sábado 12 de noviembre. ¿En qué lugar? En la Plaza Manuel Belgrano, en el barrio Liniers, atrás de la escuela Santiago de Liniers, a partir de las 17 horas. Pero ya ellos lo van a contar. Bueno, vamos, escuchamos, Nahuel, escuchamos el audio de las infancias participando. Por eso queremos ser escuchadas y escuchadas. Porque no nos da lo mismo, porque somos las voces de quinto grado. Tu indiferencia no nos deja futuro. El programa radial de la Escuela Santiago de Liniers. Estamos acá con alumnos y alumnas de quinto grado de la Escuela Santiago de Liniers, quienes el día sábado 12 de noviembre van a realizar una feria junto al centro vecinal del barrio, donde van a abordar las problemáticas socioambientales y lo van a hacer a través de diferentes actividades y muestras. Acá nos van a contar cómo se han dividido, cuál es el trabajo que realizan por grupo y qué van a presentar. Bueno, yo soy Tizi y nuestro grupo es de la reforestación, que tenemos un nombre concientizador que se llama Plantamos un árbol, plantamos otra vida. Nosotros estamos haciendo este proyecto porque nos preocupa que en Córdoba quede un menos de 3% de bosque nativo. Uh-huh. ¿Y cuáles son las causas de la deforestación? ¿Lo han visto? ¿Lo van a contar en la feria? Las causas son los incendios y el desmonte. Uh-huh. ¿Y el desmonte para qué? Para sembrar soja y la urbanización también para hacer... Bien. Y también acá tenemos otros compañeros y compañeras que van a hacer... ¿qué cosa, Camilo? Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a trabajar con una radio abierta en el centro vecinal. Vamos a invitar a varios grupos y a crecer y a... ¿Crecer quiénes son? ¿Qué es el centro de día crecer? Ajá. Y a... ¿Por qué los van a invitar a ellos? Porque tienen muchas... Como tienen compost, tienen huertas, etcétera. Y queremos invitar a ellos y a todos por nuestros arroyos. Uh-huh. Para ver lo mal que están haciendo los arroyos, la basura y todas esas cosas. Uh-huh. Bueno, y por acá, ¿ustedes? Hola, me llamo Alexis Vázquez y nosotros vamos a hablar del compost. Bueno, en la feria nosotros vamos a mostrar un compost, cómo es, y diferentes formas de hacer un compost. Y bueno, y también vamos a hacer un bokashi, que es un abono natural. Uh-huh. ¿Lo van a hacer con la gente que vaya a participar en la feria? Sí. Sí, bueno. Y por acá, Martina. Bueno, nosotros somos el grupo del reciclado, que nuestro nombre sería Recicla tu Basura. Y lo que vamos a hacer es, vamos en nuestro stand, en la feria, vamos a poner varios juegos y varios juegos concientizadores y tenemos folletos que explican cómo reciclar tu basura, cómo separarla, entre otras cosas. Uh-huh. Detrás podemos encontrar números donde allí podemos llevar nuestra basura y de cooperativas como plásticos, cartones, entre otros. Bien, o sea, como una red en donde se tengan los contactos, claro, para poder acercarse a los lugares donde reciclan. Sí. Red de contactos. Bueno, vamos entonces a finalizar con la invitación nuevamente a vecinos y vecinas de la zona. En Barrio Liniers lo esperamos en el centro vecinal, ahí va a haber la feria, donde pueden ir a ver si les interesa y va a haber donde puedes comprar cosas ricas. Uh-huh. Va a llevar los banquitos, el mate, tereré, el 12 de noviembre, este sábado. Uh-huh. ¿A qué hora? A las 17. Bueno, muchas gracias, chicos, chicas, por esta jornada y por estos proyectos tan lindos que han llevado adelante. Tu indiferencia no nos deja futuro. Por eso queremos ser escuchadas y escuchadas. Porque no nos da lo mismo, porque somos las voces de quinto grado. Tu indiferencia no nos deja futuro. ahí escuchamos las hermosas voces de las niñas y los niños de quinto grado. Sí, quinto grado de la Escuela Santiago de Liniers, que realmente están muy comprometidos y comprometidas para llevar adelante esto. Y la idea principalmente es que sean los y las protagonistas de estas transformaciones que, de las que siempre hablamos, ¿no? Niños y niñas diciendo cómo es el mundo que quieren y no esperando recibirlo de los adultos, que además tienen una visión bastante pesimista de qué es lo que está quedando. El 20 de noviembre se celebra el Día de las Infancias, justamente porque en 1989 se aprueba la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y los países como el nuestro pasan a ser parte de este tratado. Pero entendemos justamente de que más allá de los tratados internacionales, las leyes nacionales y provinciales, todavía queda mucho por hacer en temas de infancia y las desigualdades continúan siendo angustiantes para quienes lo sufren, nada menos que ellos y ellas, ¿no? Escucharlos, ser protagonistas, es lo que quieren, es lo que merecen, porque además es parte de los derechos que tienen como niños y niñas, a ser escuchados para transformar el mundo, un mundo que realmente le estamos dejando bastante en bastante malas condiciones. Lo están viendo y por eso me llama la atención el nombre de la radio que eligieron, que es Tu Indiferencia a Nuestro Futuro, un título elegido por ellos y por ellas, porque justamente lo que buscan es concientizar, es mostrar de todo lo que saben y todo lo que esperan transformar. Bien, bueno, ahí está hecha la invitación. Entonces recordamos, reiteramos, este sábado 12 de noviembre a partir de las 17 horas en la plaza allí en Barrio Liniers, están invitados, invitadas para escuchar también parte del protagonismo de las infancias en este mes de noviembre. Hasta la persona hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el rey. El reparador de sueños. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 3 minutos seguimos haciendo territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Bueno, recién lo anunciamos, Ali, decíamos, ¿no? Hace unas semanas atrás hubo la segunda vuelta en Brasil, en las elecciones presidenciales. Luis Ignacio Lula da Silva fue reelecto, su tercer mandato. Y lo decíamos, en el medio de un escenario complejo, el crecimiento de la derecha, una alianza electoral también con algunas complejidades, un contexto económico complicado, la oposición con mayoría parlamentaria, pero por el otro lado, que es un poco lo que el planteo que veníamos haciendo, queríamos indagar sobre la continuidad de un modelo productivo extractivista, en particular lo que tiene que ver con la Amazonía, el consenso de los commodities y la continuidad de este plan IRSE, este plan de infraestructura de conectividad a nivel de todo el continente, como lógica sin grieta, ¿no?, de los diferentes gobiernos latinoamericanos. Por eso ya la tenemos en comunicación telefónica, Silvia Due, quien es educadora de la Escuela Nacional Florestan Fernández, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, para saludarla y para que nos, bueno, para poder conversar un poco con ella sobre esto. Silvia, muy buenas noches, bienvenida a Territorialidades, ¿cómo está? Buenas noches, Diego, buenas noches a la Asamblea de Parabachasca y buenas noches a los oyentes de Territorialidades. Y bueno, gracias por atendernos y por el contacto. Bueno, ahí estaba planteado, Silvia, algo que nos interesa a nosotros poder indagar desde este programa. En primer lugar, para quien no conozca, porque bueno, tiene que ver también con cómo consumimos sobre las noticias y demás, contanos un poco brevemente cómo se da esta alianza electoral que lleva a Lula y al PT a ganar en segunda vuelta contra Bolsonaro. Bueno, se buscó una alianza una alianza amplísima disque democrática, ¿no? Que incluyó no solamente a la izquierda y al centro izquierda, al centro y al centro derecha, sino directamente a la derecha. Solo excluyó a la última, a la ultraderecha, que ha crecido inmensamente en los últimos años. Entonces no podemos esperar modificaciones muy profundas en este escenario que está impuesto inclusive por fuera del gobierno, ¿no? Las grandes decisiones con relación al extractivismo y a la continuidad del extractivismo y a su expansión se toman fuera de las formas republicanas de deliberación, ¿no? Y son impuestas a los gobiernos de turno, cualquier que sea su color, ¿no? Sí. De hecho, el extractivismo no comenzó con Bolsonaro, ni con Michel Temer, que fue el presidente que lo precedió. El extractivismo es una cosa que viene de muy lejos, y durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores también se vino profundizando a través de formas como proyectos desarrollistas, pero desarrollistas primarizados, como es el caso del programa de aceleración del crecimiento, que así se llamó, que fue la construcción de una infraestructura justamente para la producción y la exportación de commodities, ¿no? En especial durante el gobierno y medio que tuvo la presidenta Dilma Rousseff, ¿no? Y que se parece mucho a los trazados pensados para el IRSA, es decir, las iniciativas de infraestructura regionales para Sudamérica, que ustedes también están sufriendo ahí en Parabachasca. Sí, tal cual. Silvia, ahí preguntarte también por dentro de este marco de cómo más allá de el posicionamiento ideológico y político de los diferentes gobiernos, cómo el modelo productivo extractivista atraviesa históricamente a los diferentes gobiernos, no solamente en Brasil, sino en Latinoamérica, el papel que vienen teniendo o que han tenido nuevamente las organizaciones. No solamente el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, sino el resto de las organizaciones que han, en este nuevo triunfo electoral de Lula, ¿qué se vislumbra, digamos, desde las diferentes organizaciones en cuanto a esta continuidad del modelo extractivista? Bueno, las organizaciones de alcance nacional, la mayoría de las organizaciones, no me refiero solamente a los partidos políticos, sino a las organizaciones de base social en los trabajadores, las trabajadoras, de alcance nacional, ellos se formaron en un ciclo, esas organizaciones se formaron en un ciclo de luchas en el cual también se formó el Partido de los Trabajadores. Entonces hay una relativa confianza o esperanza en que alguna cosa va a cambiar. Pero el proyecto del Partido de los Trabajadores no ha dejado de ser en ningún momento un proyecto desarrollista. Y no desarrollista necesariamente en el sentido del desarrollo industrial. Voy a explicar un poquito los cambios que vivimos en los últimos años para poder vislumbrar cuál es el sentimiento que todos y todas tenemos. Yo tengo que confesar que estoy muy contenta con la salida de Bolsonaro, ¿no? Estoy contenta porque fundamentalmente con relación al extractivismo, lo que vivimos durante el gobierno de Bolsonaro fue una aceleración de la acumulación por despojo. Durante ese periodo, el crecimiento de la acumulación por despojo fue enorme en Brasil. Cuando Bolsonaro asumió la presidencia en 2018, él, en una cena con empresarios norteamericanos en Washington, él dijo algo que yo creo que deberíamos haber llevado más en serio. Él dijo, porque no se le lleva muy en serio, ¿no? Él dice, se desdice, miente, dice que no mintió. Bueno, es muy difícil seguirle el hilo a los argumentos y a las afirmaciones. Pero en ese momento, en esa cena, él dijo, no esperen de mí un nuevo proyecto para Brasil. El papel que yo quiero cumplir es el papel de desmontar lo que está ahí. Y ese desmontar es un poco como cuando tú tienes que hacer, no una reforma pequeña, sino en un predio, en un edificio, sino que precisas hacer una gran transformación bastante estructural, ¿no? Para crear nuevas estructuras que sean acordes al nuevo modelo de acumulación extractivista. Y para eso tienes que realmente llamar, así como cuando quieres hacer una reforma profunda en un edificio, una empresa de demolición. Tal cual. Y el papel de Bolsonaro y los que lo acompañaron fue el papel de demolición. ¿De demolición de qué? De marcos legales, ¿no? Y de, inclusive, de respeto a los marcos legales. Durante el gobierno de Bolsonaro se extendió una forma de acción del Estado con una mano legal y otra mano ilegal. Hablando en Argentina, puedo referirme al famoso duende, ¿no? A la imagen del duende, ¿no? Aquel de hábitos te daré y los puedo robar. Con mis manos en la vida te voy a acariciar. El duende tiene una mano de plomo y una mano de lana. Bueno, el Estado tiene una mano, y eso vale para toda América Latina, hoy actúa con una mano legal y con otra mano que actúa ilegalmente, asociada y protegiendo o utilizando la acción de grupos ilegales como milicias, parapoliciales, paramilitares, inclusive con acuerdos con grandes organizaciones delictivas como narcotraficantes o traficantes de armas, que han diversificado en este periodo su área, su ramo de acción económica, ¿no? Por ejemplo, en Brasil vemos la acción de los grupos ilegales en la promoción de la minería ilegal. Y también en los incendios intencionales que se han realizado en la Amazonia y en la región del Pantanal. Era necesario destruir aquello que la legislación mal y mal protege. Aún no se han conseguido las reformas que ellos precisarían para acabar con la protección legal, ambiental y también de los pueblos tradicionales, de los pueblos que viven en estas regiones, y entonces actúan fuera de la ley, ¿no? Sí. Y al hacer eso lanzan grandes áreas, muy, muy grandes áreas, al mercado de tierras para uso flexible, porque a veces pones una tierra según el marco de legislación ambiental, puede ser vendida y comprada, pero no puede ser usada para cualquier cosa. Por ejemplo, para la mineración, o para la agricultura extensiva, o para la ganadería. Bueno, ellos han destruido aquello que supuestamente la legislación debería proteger. Y ya no hay lo que proteger, entonces puede ser usada esa tierra con un uso flexible. Bueno, esto es lo que ocurrió durante el gobierno de Bolsonaro. Sí. Y también es preciso decir que es una cosa que probablemente no se sepa mucho fuera de Brasil, que en esas tres ondas, que no, estas tres, digamos, ondas de invasión sobre los territorios, de invasión extractivista, que ocurrieron en el continente, una en 1400, que comenzó en 1492 con la llegada de los europeos, otra en la segunda mitad del siglo XIX, donde la ampliación de la demanda de insumos para la segunda revolución industrial en Europa y en Estados Unidos amplió la demanda y entonces se avanzó sobre territorios que estaban relativamente preservados. Fue en esa época que se avanzó, por ejemplo, sobre el territorio indígena del Gran Chaco, sobre el territorio indígena que abarca Ranquelche, Mapuche, Ranquelche, Tehuelche y más al sur, ¿no? Bueno, pero la Amazonia, a pesar de que hubo un intento de integrar ese territorio a las cadenas extractivas, desde 1880-1810, con un ciclo de extracción del caucho, fue un ciclo muy corto, no, realmente no consiguieron integrarla. Uh-huh. Y la integración de la Amazonia comienza con el golpe militar de 1964. Y ahí avanza, las Fuerzas Armadas militarizan la Amazonia, la mapean, la diagnostican, conocen las riquezas minerales que hay ahí y la administran. Y bueno, toda la acción criminal que hubo sobre la Amazonia en estos cuatro años se realizó bajo protección de las Fuerzas Armadas. Sí. Ellos tienen un control inclusive satelital y de presencia fija que no permitiría hacerlo. Uh-huh. Y bueno, yo creo, y este es un pronóstico que hago, espero que no sea tan temerario, creo que en esta transición, así como en la transición del gobierno militar para el gobierno civil en 1983, un acuerdo tácito, pero una cláusula tétrea para el traspaso del gobierno militar al civil fue que los militares continuarían controlando la Amazonia. Creo que en este nueva transición, que está siendo vivida como una transición, como si fuera de una dictadura para una democracia, a pesar de que, para una república, no para una democracia, ¿no? Sí. Pero se pensaba que iba, que se está pensando como una transición de ese tipo. Yo creo que una de las cláusulas para el acuerdo y para la transición es que los militares no retrocedan en el terreno ganado, sobre todo en el control de los recursos minerales de la Amazonia en estos cuatro años. Silvia, Alejandra te habla, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, justamente en esto que estás planteando vos, ¿no? Y las veces que hemos tocado el tema en relación al IRSA, ¿no? A esta plataforma de infraestructura, que está planificada y organizada en nuestro continente para esto que vos decís, extraer los recursos y que necesita determinadas acciones sobre esos territorios y una reconfiguración territorial, ¿no? En el caso de América Latina se elige un recurso y se busca esto, ¿no? Definir la franja que por la cual va a atravesar y va a salir eso que ellos consideran la mercancía que es necesaria que se vaya por algunos de estos dos océanos. En este caso sabemos que es el Atlántico y el Pacífico, porque cruza transversalmente a América. En el caso de Brasil, justamente, ¿cuáles son las, digamos, las acciones que se están llevando adelante en los territorios, la reconfiguración territorial que se viene llevando ya hace años, ¿no? Pero que sabemos que se ha intensificado en estos últimos años. ¿Cuál es el estado de situación de Brasil en relación a este modelo extractivista, esta lógica territorial y de reconfiguración territorial que va a cambiar y que está cambiando y que viene cambiando hace ya mucho tiempo la vida, en el caso de ustedes, de quienes habitan los territorios de Brasil? Sí, Alejandra, así sin pausa, desde por lo menos la dictadura militar, se vienen construyendo infraestructura de logística, ¿no? De transporte, pero de conectividad, uh-huh. Pero también se vienen construyendo espacios de producción de energía, uh-huh. De energía de todo tipo, hidráulica, solar, eólica, uh-huh. Destinada en una escala gigantesca, sí. Destinada a la extracción de commodities, pero también su transporte, ¿no? Que consume mucha energía. Y como tú has dicho, esas franjas que van de océano a océano se van organizando a partir de la ampliación de puertos y de trazado de ferrocarriles o de hidrovías, que ellos llaman, ¿no? No son ríos, porque es con transposición de ríos, con una acción de gran impacto social y ambiental sobre los cursos de agua y también de carreteras, uh-huh. Que atraviesan el país en posición así paralelamente a las latitudes, ¿no? Claro. A los, uh-huh. Transversales. Y ahora se está construyendo, por ejemplo, la Ferroeste, que tiene conectividad con la bioceánica y que va, esa conectividad va a unir el puerto de así Santos, Puerto Alegre, con Arequipa, ¿no? Es decir, pasa por, tiene conectividad con Paraguay también, con Bolivia, sí, con Perú. Y entonces lo que vemos es así, es interesante porque como cuando tú abres una vía como esa, no es solamente una herida en el territorio, que de por sí sola tiene efectos y impactos ambientales, sino que deja al descubierto esas áreas porque quedan disponibles para grandes proyectos extractivos. Uh-huh, entonces, no es solo la acción en sí de la mega obra, sino que ahí queda muy fácil presionar para instalar proyectos, claro. ¿No? Y bastante flexible. Voy a darte un ejemplo. Hay una región al sur de Cochabamba, en Bolivia, uh-huh. Que Evo Morales quería hacer ahí una planta de producción de pasta de celulosa, uh-huh. ¿No? Iba a hacerla, pero ese proyecto se quedó encajonado, a pesar de que llegaron a plantar eucaliptos en la región, en tierras privadas, claro, ¿no? Pero la planta de celulosa iba a ser estatal o mixta, ¿no? ¿Y por qué quedó encajonada? Porque no había manera de transportar esa pasta de celulosa. Ahora, con la construcción de esa ferroeste conectada a la bioceánica, yo creo que eso se activa, ¿no? Uh-huh. Se activa con mucha facilidad. Ay. Entonces, hay un montón de proyectos que están de extractivistas y terriblemente destructivos para los territorios, que están encajonados esperando una vía, un ferrocarril, una ruta que permita sacar, transportar esos commodities para los puertos. Tal cual, tal cual. Claro. Tal cual. Silvia, bueno, queríamos agradecerte por el contacto aquí con Territorialidad, el programa radial de la Asamblea para Bachasca. Queríamos tener también y profundizar más allá de, bueno, de lo que implica justamente que la derecha no haya ganado en Brasil, en el cual todos nos alegramos por ello, pero también tener una mirada sobre ciertas continuidades que se producen no solamente en el Brasil, sino también en toda Latinoamérica, más allá de las caras ideológicas y políticas de los gobiernos, entre ellas y lo que venimos plasmando con diferentes organizaciones y asambleas de todo el continente, lo que tiene que ver con este Plan IRSA. Así que agradecidos por el contacto y para seguir hablando en cualquier momento. Gracias, Diego. Gracias, Alejandra. Y cuando quieran, vuelvo. Un beso grande. Muchas gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Chao, chao, Silvia, gracias. Ahí pasaba Silvia Adue, quien es educadora de la Escuela Nacional Florestan Fernández, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, con esta mirada y con esta profundización que queríamos hacer de lo que ha sido el triunfo por tercer mandato de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y hay sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo. Libertad. Se llama imperio en el mundo antiguo, le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos, tiburón. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Cuando soñamos un mundo unido, no imaginamos esta prisión. 10.000 ojos guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego de donde venga. Guerra no es paz ni el infierno Edén. No habrá justicia si usa la venda, según quién. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen mal. Las palabras confunden todo, muestran 50 y esconden 100. Tanto poder en manos de pocos no está bien. Tiempo es dinero y dinero es todo. precio y ningún valor. El hombre es tiempo y brotó del lodo. Andan diciendo tantas palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del Valle, alzamos nuestras voces en territorialidades. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 32 minutos seguimos haciendo territorialidad, el programa radial de la Asamblea Parabachasca aquí por la 97.3, la radio local Parabachasca, transmitiendo en vivo desde Anisacate para todo el Valle de Parabachasca. Venimos abordando el tema de las estado de situación de las diferentes cuencas hídricas de los valles serranos en la provincia de Córdoba, siempre en particular haciendo hincapié en lo que viene sucediendo en el río Anisacate, producto, entre otras cuestiones, de ni más ni menos de la obra de la autovía de la Ruta 5, pero también hemos hablado en el programa anterior de la situación similar en el Valle de Punilla con el río Yuspe a partir de la obra de la autovía de la Ruta 38. Queríamos seguir reflexionando sobre esta situación, por eso ya lo tenemos en comunicación telefónica a Joaquín Deón, geógrafo, compañero también, para saludarlo y para poder seguir profundizando sobre el estado de situación de las cuencas hídricas serranas. Joaquín, muy buenas noches, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, equipa? Es una alegría enorme reencontrarnos de esta manera y que me den la oportunidad de compartir el piso sin estar ahí, pero al menos en las palabras con ustedes, así que muy, muy agradecido y emocionado de reencontrarnos. Bien, bueno, Joaquín, para nosotros también siempre es, sí, una alegría, siempre es una alegría escucharte y demás. Uh-huh. Bueno, venimos abordando el tema de esto, ¿no? Del estado de situación de las cuencas hídricas, a merced también de lo que está pasando en Parabachasca. La obra de la construcción de la autovía de la Ruta 5 viene a profundizar varias cuestiones, entre ellas la disponibilidad de agua potable para un valle de más de 80.000 habitantes que viene sufriendo, producto de la especulación del desarrollo inmobiliario, acrecentado sin ningún tipo de ordenamiento territorial, el acrecentamiento de población y en ello la cuestión crítica de la disponibilidad de agua potable. Bueno, para esto un poco el contacto para que nos ayude a reflexionar sobre esta cuestión. Sí, es muy importante el planteo y abrir el espacio de manera que lo hacen ustedes, para que podamos dialogar sobre la importancia que tiene la cuenca como un lugar de convergencia. Convergencia del monte con la tierra, con el agua, con el aire. Convergencia del habitar ese monte, esa cuenca. Convergencia de facilitarnos el agua en nuestros hogares, quienes tienen un acceso a través de un pozo, quienes lo tienen a través de una acequia, territorio que lucha por las acequias, si las hay allí en el Valle de Parabachasca, sí. Con un accionar re fuerte para que se sostenga la existencia de las acequias y su uso también, pero también el agua de provisión pública, domiciliaria, a través de la red. El agua está disponible en la cuenca de múltiples maneras, uh-huh, y podemos acceder de ella entre varias de las maneras que nombré recién, haciendo un pozo, haciendo una toma de captación directa desde el río, haciendo una perforación a determinadas profundidades. Pero si nosotros tomamos el agua sin ver la relación que hay entre esa necesidad vital de acceder al agua, entre esa disponibilidad del agua y entre los impactos que se genera sobre el agua y lo que la facilita allí, empezamos a perder de vista nuestra relación con el entorno natural. La canilla puede ser una primer distancia si no conocemos de dónde viene la cañería y de dónde viene la toma de captación. Pero la distancia se puede agrandar más si lo que se traza es una planicie nueva dominada por la circulación vehicular, por un ruido que ya me separa la vida presente en ese bosque, de ese suelo con su pendiente, de esas raíces infiltrando el agua a niveles subterráneos, y ni que hablar de los ríos, arroyos y pequeñas laderas que van haciendo converger esa agua en los ríos. ¿Qué territorialidad más fuerte no tenemos que la del agua y la de la cuenca? ¿Qué convergencia más fuerte no tenemos que la de la territorialidad misma de la naturaleza, que quizás en algún momento pueda llegar a defenderse de estos embates desarrollistas que los hay, que se están dando lamentablemente en algunos de los territorios, y que esa manera de defenderse pueda llegar a ser una torrencial tormenta que arrase tramos de la obra que se vayan a ejecutar? Y que esperemos así no suceda, pero que pueda esa situación poner en riesgo a la población, que lo ha ocurrido en las obras que se están ejecutando en algunos lugares, sin ir más lejos, nombrado en la autovía de Punilla. Y no se nombra nunca cómo afectó a toda la gente la comuna de San Roque, la traza cuando se deslavó, no se nombra nunca, perdón, en los medios hegemónicos, ¿sí? En todos los espacios de lucha los conocemos. Sí. Entonces, entender a la cuenca como un espacio de convergencia nos tiene que hacer ver colectivamente de que no es el agua que va al mismo cauce, sino que es un territorio cuenca, que hay que defenderla en los espacios de lucha y que hay que fortalecer los propios mecanismos de defensa que tiene para que no nos dañen aún ejecutadas estas obras monstruosas del desarrollismo. Y que eso es que el monte pueda volver, que el monte vuelva solo, que lo ayudemos a volver, pero también resistamos para que no se destruyan más las cuencas. Exacto. Joaquín, sí, justamente todo lo que vos estás planteando, que tiene que ver con esto, este territorio cuenca, que es el que nos está preocupando en este momento acá, justamente por la obra de Autovía Ruta Alternativa 5, más que todo por las consecuencias que sabemos que va, o que estimamos que va a tener esta obra, que evidentemente ha tenido un impacto, está teniendo y va a tener un impacto muy grande sobre este territorio. Por eso, por ahí, esto que nos puedas contar, cuáles son estas consecuencias que ya hay ejemplos, como vos decías recién, de lo que pasa en Punilla. ¿Cuáles son las consecuencias que vamos a observar en nuestro territorio, que ya estamos viendo hoy? Por ejemplo, una de las notas tenía que ver con justamente el cambio en el color del agua, la alteración en el río. Vemos que no está, digamos, como siempre, tiene otro, presenta otro color, otra está como turbia. Bueno, creemos que esto no es casual para quienes vivimos en el territorio y que lo hemos visitado siempre a nuestro río, al que vamos y reconocemos estos cambios, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias previsibles en base a este desastre que se está haciendo y que se ha llevado a cabo con la obra? La primera consecuencia es en el momento de ejecución de la obra. Sí. Es el estancamiento de las aguas en el periodo de las lluvias, cosa que genera una menor escorrentía hacia los cauces receptores, esto es, hacia los arroyos y los ríos tributarios, y que cuando están cortados por una obra tan grande como una autovía, por ejemplo, alteran el régimen hídrico, o sea, la cantidad de agua que va pasando por ese caudal. En los primeros días de ejecución de la obra, el terraplenamiento y desmonte bestial que se vive y que se ve ahí, que se resiste y se ha hecho todo lo posible por frenar, nos va a estar mostrando que el agua no solo se pone turbia, sino que la turbidez del agua genera una disponibilidad de minerales, y ni que hablar de contaminantes, de las maquinarias que están trabajando ahí en ese espacio, con la caída de aceites, la recarga de combustibles en la misma cuenca, que con las primeras precipitaciones van a los ríos principales. La segunda consecuencia, prácticamente instantánea, es que la calidad del agua y los costos de potabilización se encarecen más, porque a agua más turbia, más costoso es quitarle la turbidez y los distintos minerales y compuestos químicos que puedan llegar a aditivarse por las escorrentías de ese suelo movido. No sé si me explico. Sí. No, se entiende perfecto. Y la tercera es la hogareña. Es entender de que si el territorio cuenca lo estamos notando que se está transformando y en nuestros hogares abrimos la canilla y vemos o notamos cierta turbidez, o por ahí subimos al tanque, hay familias que hacen muy frecuente, que es importante hacerlo, quienes tengan agua de red, abrir el tanque, verificar el estado del agua del tanque, del fondo del tanque, la acumulación de sedimentos, se puede incrementar la acumulación de sedimentos, pero peor aún, la presencia de distintos tipos de contaminantes, o que el sedimento sea más arenoso, por ejemplo, con una granulometría mayor. Sí. Eso puede terminar generando de que se generen desde obstrucciones de cañerías hasta rupturas, pero también en la salud de las personas. La salud de las personas se afecta, y en otros casos, como cuando se ha trazado, por ejemplo, en la Ruta 9 Norte, se ha trazado y se ha pavimentado tramos en Jujuy, en Salta, durante la obra crecieron los casos de personas con problemas en los riñones por afectación en la elevación de minerales disponibles en el agua, que no los pueden descontaminar en las plantas, y menos aún las personas que hacían toma directa desde los cursos de agua. Entonces, esa problemática es una problemática que es importante en cuanto a la disponibilidad. La otra es la enorme bajante de agua de un suelo donde el monte tenía un rol, y ahora sin el monte, toda la escorrentía lo lava y le da otra velocidad. Como dice Alice Batuk, se transforma en un tobogán. Tal cual. Y el tobogán se vuelve importante. Tal cual. Joaquín, para ir cerrando y para ir agradeciéndote lo que pensabas justamente a nivel de la gestión, y a nivel de las políticas públicas en la provincia de Córdoba, que sabemos que no hay políticas públicas que aborden seriamente el estado de las cuencas hídricas, todo por el contrario, lo decimos, ¿no? Si uno piensa, por el otro lado, esta obra que hablamos nosotros la semana pasada aquí en el programa, del acueducto Santa Fe Córdoba, como idea faraónica de traer agua a la provincia de Córdoba, sumado a los incendios, sumado a las obras de infraestructura vial que afectan a las cuencas hídricas, y dado, analizando las consecuencias que acabas de nombrar, bueno, ¿qué nos queda entonces como habitantes de los valles serranos, pero también como habitantes de las ciudades que tomamos agua de las cuencas que vienen tanto de Punilla como del Valle de Parabachasca y Calamuchita? ¿Qué hacer ante esta situación, sumado a ello el estado del lago San Roque y el lago Los Molinos, ¿no? Sí, ¿qué nos queda? Podría hacer que termine esta nota varios días después, porque es larga la respuesta. Y me parece que voy a citar algunos casos que tienen que ver con la impronta de ser parte de los procesos de defensa territorial de la cuenca, desde espacios asamblearios, autogestivos e institucionales. Voy primero a los institucionales, bien breve, donde haya cooperativas, donde haya entidades que tengan una pequeña puerta abierta a la participación, es sumarse, porque ahí también son espacios donde se emiten después las prefactibilidades para lo peor que puede venir No, del tirón no sé qué es peor, pero bueno, lo digo así, sí. Pues el impacto mayor que va a venir después de la autovía, que es las prefactibilidades de nuevo loteo para abastecerse de agua de esa misma cuenca, y al mismo tiempo para generar un impacto en esa misma cuenca donde se empeore la condición del agua y donde ahora sí haya que conectar al Paraná o vaya a saber a qué otro río, a qué otra distancia con mayor caudal para traer el agua al Valle de Parvachaca, que no está en parte del plan de traer el agua del Paraná, sin Sierra Chica. Por otro lado, el autogestivo es seguir sosteniendo la autonomía hídrica en los hogares. En Sierra Chica, por ejemplo, cuando uno se conectaba a la red domiciliaria de agua, venían y te cegaban el pozo con una camioneta de escombros y perdías tu autonomía hídrica. Claro. Quien tenga un pozo de agua, manténgalo, cuídelo. Quien tenga una acequia que pase por su patio, defiéndala con quienes ya lo vienen haciendo o súmense esos procesos, cuídela y acciones para que no la ensucien, mínimo. Es vital eso. Sí. Y los espacios asamblearios, qué decirles con toda la tremenda territorialidad que han construido ahí en Parabachaca, de hacer todo lo posible por plantarse desde un no férreo a esto que viene a destruir esos territorios cuencas y que impone, usando el nombre del programa radial, impone la territorialidad de algo ajeno completamente a la dinámica local. Claro. Y que eso altera la territorialidad de la naturaleza con quienes la habitan ahí y la territorialidad de la sociedad que cohabitan con esa naturaleza. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, perfectamente. Y además, como siempre decimos, todo esto bajo un discurso oficial de progreso, ¿no? Que bueno, también genera una mirada en relación a esta obra en gran parte de la sociedad que no permite visibilizar las consecuencias que vos estás nombrando. Y parte de nuestra función acá es poner en debate justamente estas cuestiones que vamos viendo cómo van afectando nuestra vida y este haber elegido el habitar este territorio por otras razones. Que, y en otro momento que no son justamente con las que nos estamos encontrando hoy, ¿no? Por eso, esto, más de 80.000 personas habitamos el Valle de Parabachaca y tenemos enfrente una obra que sabemos que va a complejizar las problemáticas ya presentes en el Valle. Así que, Joaquín, más que agradecidas de que estés en el programa, te vamos a seguir llamando porque, bueno, este es un tema para rato y sabemos siempre que contamos con vos para todas las propuestas que se hacen desde acá del Valle de Parabachaca, desde la Asamblea de Parabachaca. Así que, bueno, un abrazo grande y bueno, nos estaremos encontrando en los territorios. A todo el equipo un abrazo gigante y en cierta medida solo cerrar con este mensaje. Sí. Los territorios cuencas y las territorialidades son ese piel a piel con el monte, ese piel a piel con el agua, con la tierra. Entender que si nos separamos en ese piel a piel, la territorialidad se rompe y la naturaleza se daña completamente. Y es importantísimo que lo sostengamos en esas relaciones, desde lo autogestivo, lo asambleario o en algunas instituciones en las que podamos estar participando. Abrazo gigante a todo el equipo y a cuidar las cuencas y a seguir defendiéndolas como las hacen allí para Parabachaca, con toda la fuerza. Muchas gracias, Joaquín. Ahí un abrazo. Ahí pasaba Joaquín Dion, geógrafo, abordando esto que venimos planteando desde hace varios programas, desde hace un tiempo largo, desde la Asamblea Parabachaca, desde territorialidades, el estado de situación de las cuencas hídricas serranas, su cuidado, su defensa, porque es eso, ¿no? Como decimos un poco en la propuesta del programa de hoy, somos agua, somos memoria, y de eso se trata también habitar los territorios. Que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Thank you. camino el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre. Siembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Un alto cerro de trigo y mangüey, bajar por la colina de arroz blandeado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre. Siembre una llanura patata y fresa, ojalá que llueva café. Pa' que en sierras chicas oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en valle medio oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en todo el pueblo se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que todos los niños canten en el campo, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 53 minutos, seguimos en territorialidades. Vamos a leer algunos mensajes, Ale, que tenía que ver con la consigna que habías pensado durante toda la semana para traer hoy. Recordemos que estamos sorteando, obsequiando una hermosa bombilla artesanal que la mostramos ahí en el Instagram de la Asamblea. Gentileza de Jorge, un artesano de Villa La Bolsa, que a través de la gestión de Claudio nos ha donado varias bombillas al programa, a la Asamblea, y estamos sorteando una por jueves. Una por jueves. Esta es la segunda. La segunda. Y la verdad que hermosas esas bombillas, siempre muy útiles, muy útiles. Y bueno, la consigna de hoy justamente tiene que ver con el último tema que abordamos, que es el agua. Te lo olvidaste. No me lo olvidé. ¿Cómo está notando el agua que sale de la canilla o en el río? Exacto. Tengo varios mensajes acá que están llegando de a montones a través de él, 3541. ¿Qué más, Ale? Nunca te acordás del número. 3541 306349. Sí. Martín Guzmán desde Barrio Sur en Altagracia dice: sale media marronada, acumulada con pequeñas partículas de barro, o andás a ver qué será. Con alto olor a cloro, nos dice Martín, que participa por la bombilla. Tengo también Gabriela, desde que suele venir a la radio, desde Villa Los Aromos, del sector El Vivero, nos dice que veo partículas blancas, bien chiquitas, pero que no deberían estar cuando abro la canilla, nos dice, y participa del sorteo de la bombilla. Sí, bueno, justamente en la zona donde está Gaby, donde estuvimos observando la toma de agua, agua de los aromos, ¿no? O sea, es como para tenerlo en cuenta. Por acá, nuestra fiel oyente Juli dice que de Altagracia sale turbia y con mucho olor a cloro. Y por otro lado, Yami dice que como sale con fuerza, pero turbia. Bien. Bueno, ahí está. Bueno, recordemos que hoy estuvimos haciendo publicaciones, imágenes que están llegando diferentes vecinos, sobre todo de Villa La Bolsa y Villa Los Aromos, sobre cómo están encontrando el río, hoy, ayer y hoy, los videos publicados en el Facebook de la Asamblea son de ayer, miércoles y de hoy jueves, en diferentes partes, en diferentes sectores del río, y está poniendo en manifiesto esto que están mencionando también los oyentes que están participando del programa. Sí, sí. Justamente lo que tratamos de mostrar con estos videos era el estado de situación del río, pero sobre todo porque vecinos y vecinas han alertado sobre la situación, ¿no? Es decir, que ha llamado la atención sobre algo que, bueno, que no es lo cotidiano. Exacto. Y nada menos, nada más y nada menos que el agua, algo que venimos anunciando que es una parte afectada, una zona, digamos, la cuenca afectada por esta obra Ruta Alternativa 5, que no lo decimos nosotros, sino que además nos encargamos de encontrar voces que, bueno, son especialistas en el tema y que entienden que las consecuencias, como en cualquier otro lado donde se lleve adelante estas obras que atraviesen un río como es el de Río Nizacate, va a tener impactos. Exacto. Bien, bueno, ahí está, ahí vamos a seguir. Recuerden que quedan unos minutos más, pueden seguir participando de la consigna. ¿Cómo está saliendo el agua desde tu canilla o cómo la encontrás en el río? Si has tenido posibilidad de estas últimas semanas poder acercarte al río Nizacate. Hablando de emergencia, lo decíamos, los anticipamos, emergencia humanitaria que están planteando las comunidades indígenas de diferentes provincias del país. Ayer se vieron imágenes del movimiento de mujeres y divergencias indígenas por el buen vivir ocupando pacíficamente el Banco Central de la República Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una serie de medidas de exigencias pidiendo a partir de lo que está pasando, el avasallamiento, criminalización, militarización de los territorios, desalojo y demás, entre ellas pidiendo la abolición del chineo a partir de la violación que sucedió en Salta con una niña huichi. Bueno, esta práctica terrible, ¿no? Que es el chineo de abuso, de violación hacia menores. También solicitando la inmediata liberación de las presas políticas mapuche a partir de lo que fue la represión, el desalojo en Villa Mascardi, la desmilitarización de los territorios indígenas y el fin a los desalojos que continúan hasta el día de hoy. Si te parece, vamos a estar escuchando en primer lugar un audio del Movimiento de Mujeres y Divergencias Indígenas por el Buen Vivir, en este caso Moira Millán, allí en el Banco Central, allí ayer planteaba lo siguiente. Fuera las naciones indígenas. Aquí, en este lugar, se le pone presupuesto a la muerte, a las balas, a esas balas que están asesinando nuestros territorios. Estamos acá cansadas de tanta muerte. Hace tan solo 3 días, una niña huichi fue violada, fue estrangulada. 12 años tiene esa niña, solo 12 años, y está tratando de salvar su vida. Hemos pedido a este Estado genocida todo programa de atención para el chineo. Siguen violando a nuestras niñas y no importa a nadie. Tampoco les importa subvencionar las balas para asesinar al pueblo mapuche en Puer Mapu. Hay 4 mujeres injustamente presas. Estamos acá para hablar con el presidente del Banco Central. Para que su nota, su petitorio tenga valor. Para que su nota, su petitorio tenga valor, ventanilla. Toda la legalidad de este Estado siempre va a encontrar el derecho indígena. Así que se lo vamos a dar en mano. Vamos a esperar acá hasta que no llegue el presidente o el presidente. No nos vamos a olvidar. Muy amablemente, hemos, a Cotelé, que hemos recorrido miles de kilómetros para estar acá. Venimos de Chubut, de Salta, de Formosa, del Chaco, de Río Negro, de diferentes provincias. Hicimos muchos sacrificios para conversar con ellos. Que tengan la gentileza y la humanidad de venir a hablar con nosotros. Okay. Bien, acá nos esperamos. Pero estamos decididas a no irnos con las manos vacías. Vamos a exigir lo que hemos venido a buscar y buscamos la liberación de nuestras hermanas presas políticas mapuches de manera inmediata. Buscamos que el programa de 10 puntos que hemos presentado al presidente de la nación, a la vicepresidenta y a la que entonces era ministra de género, se ejecute, tenga presupuesto. Es un programa para abolir el chineo. No nos vamos a ir, porque irnos va a significar más muertes. más persecución, más represión, más encarcelamiento. Entonces nos quedaremos. Y si quedarnos va a significar que nos quieran encarcelar, reprimir, incluso matar, estamos dispuestos a pagar el costo. Pero hoy un país extremadamente racista y genocida tiene que empezar a despertar. Hoy le estamos tocando la fibra más sensible, el bolsillo del empresariado. Y este país racista y genocida va a tener que entender que pese a todo el presupuesto para la muerte y el genocidio, los pueblos indígenas estamos. Y las mujeres indígenas somos el renuevo de la fuerza ancestral que nos habita. Y venimos a decir basta, porque la vida no se negocia. Bueno, ahí estaba, ahí escuchamos el audio y la entrega del petitorio. Leemos brevemente una síntesis del mismo. Dada la emergencia humanitaria que se vive en los territorios indígenas de Argentina, que se encuentran militarizados con una profundización en la criminalización de la lucha de las naciones indígenas preexistente al Estado argentino, con particular ensañamiento contra las mujeres y niños, siendo un claro ejemplo de ello la reciente detención de las 4 presas políticas mapuche, dentro de las cuales se halla una machi mujer en medicina. La creación del comando unificado y de modo de operar el Polmapu es propio del terrorismo de Estado, sumado a todas las formas de violencia que se están sufriendo en el norte del país, como por ejemplo el chineo, desalojo y despojo territorial y de desapariciones. Mujeres indígenas de diferentes naciones originarias están llegando a Buenos Aires para llevar adelante en dicha ciudad una acción directa para exigir los siguientes puntos: abolición del chineo ya, inmediata liberación de las presas políticas mapuche, retorno de la machi betiana, Colguán Nahuel a su regue, disolución del comando unificado, desmilitarización de todos los territorios indígenas y fin de los despojos, reconocimiento y restitución de nuestros territorios. En Argentina la complicidad de los medios hegemónicos y el periodismo sicario es vergonzoso. Tenemos la certeza de que callarán, negarán e intentarán omitirnos. Si le ha llegado este comunicado de prensa, creemos que a usted como periodista puede hacer la diferencia ayudándonos a romper el cerco mediático. Somos voceras de la tierra diciendo basta, la vida no se negocia, movimiento de mujeres y divergencias indígenas por el buen vivir. Bueno, ahí estamos, ahí estaba parte del comunicado, escuchamos Ale el segundo audio, luego cuando en el momento que ya se encontraban las mujeres indígenas dentro del Banco Central. Mando este audio para mandarles una actualización hasta que las hermanas salgan de la reunión. Luego del momento de tensión que tuvimos con operativos policiales y demás, luego aparecieron las autoridades del banco junto con autoridades del Ministerio de la Mujer y la Diversidad de Género y les dijeron que así aceptaban que ingresen todas las hermanas a la reunión. Entonces, de esa manera, procedieron a coordinar que ingresen. El tema es que cuando las hermanas ingresan, nosotras estábamos sosteniendo afuera la medida de fuerza en el banco. Inclusive iban a dejar pasar un camarógrafo que está con nosotras cubriendo, iba a ingresar para registrar en la reunión. Una vez que las hermanas ingresaron, al camarógrafo lo mandaron de vuelta para afuera. Una vez que él salió, hicieron bajar a otra hermana, evidentemente las presionaron y lo que les dijeron es que para tener la reunión teníamos que salir del edificio todos y esperarlas en la vereda. Así que de esa manera jugaron bastante sucio porque las hermanas no sabían de esa condición al momento de ingresar. Están todas adentro con ellos reunidas. Minuto, bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Parte de lo que tenía que ver con, bueno, adentro, cuando estaban reunidas, bueno, después finalmente salieron. Y bueno, lo que sucede, Ale, habitualmente cuando ocurren estas, esta cuestión en el cual queda solamente en recibir por la presión el papel, pero recordamos que de fondo hay todo un estado de situación que tiene que ver con la criminalización, abuso, violación, muerte, desalojos que están sufriendo las comunidades indígenas y en particular las mujeres indígenas, ¿no? Sí, totalmente, en particular las mujeres, y también me quedé pensando las mujeres y en el mes de las infancias, como estábamos diciendo, esto, ¿no? Argentina forma parte de un tratado, tiene incluso la ley 2661 que es de protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Queda en letra muerta cuando seguimos escuchando estas violaciones. La 2660 de freno de los desalojos que se prorrogó nuevamente. Sí, ¿no? pero quería primero hacer hincapié en el tema del chineo, ¿no? Que todavía no esté abolido el chineo y que las niñas sufran esos abusos por parte de, bueno, los patrones de estancia, los hijos de los patrones de estancia y todas aquellos que consideran, porque hasta se excusan de que era una práctica, parte de la tradición de esos territorios. Así que, bueno, esto. La verdad que una fuerza y una fortaleza increíble el ir a enfrentar a esta gente que se cree impune y que lleva adelante, o hay una falta de políticas públicas destinadas justamente a la protección, en este caso, del movimiento de mujeres indígenas. Bueno, ahí estaba y lo vamos a seguir también, pero era parte de lo que queríamos plantear porque es algo que se viene profundizando. Hace unas semanas atrás hablábamos con Soraya Maicón, ¿no? De allí de Villa Mascardi, de Pulmapu, hablando de lo que había sido el desalojo allí. Aún continúan cuatro mujeres mapuches presas y no hay resolución de la justicia con la complicidad del Estado y los diferentes gobiernos. Bueno, ahí está un poco plasmado el estado de situación y la exigencia que están llevando adelante en este momento. Estaba ahí en el frente. ¿Y qué te vas a quedar haciendo acá? Cocinada para la tropa. Y si sos mujer, negra, no, pobre. Yo me fui nomás. No me importaba nada. Mirá la queso. Échale una papa más a esa olla. Dale, dale, vamos. Vamos. Fuimos carne de cuartel. En caldo de humillación y en esa ollita, mujer, se cocina la revolución. Fuimos carne de cuartel en caldo de humillación y en esa ollita, mujer, se cocina la revolución. Fuimos carne de cuartel, en caldo de humillación, y en esa ollita, mujer, se cocina la revolución. En tu rostro están todas las demás, luchando por su destino, buscando su identidad, como si un tejido lleno de colores, tus manos curan el cicatrices. Subes por la noche, tu espalda carga el fusil del gran ejército del norte. Remedios del valle en tu pardo vientre, promesas de libertad, orgullo de un continente. Fuimos carne de cuartel. Se cocina y en esa ollita, mujer, se cocina la revolución. Fuimos carne de cuartel en caldo de humillación y en esa ollita, mujer, se cocina la revolución. Se cocina la revolución. cocina la revolución. Se cocina la revolución. Vamos, vamos. Bueno, ahí escuchamos la cantautora del Valle de Parabachaca, Silvina Fernández, haciendo Remedios. Bueno. Sí, me encanta, la verdad que... Vos que sos el que preparan la música, después yo me sorprendo, pero no sé qué viene. Preparo porque no elegí un tema. Vos, ¿no? Sí, elegí uno. Elegí, pero no buscás, digamos. Vos crees que escribiéndolo ya aparece acá. Y no lo tienes para pasar. Bueno, tenemos más mensajes, Ale, en los últimos minutos del programa. Sí, acá Maru. ¿Qué dice? Maru dice, el agua en casa sale con color amarronado, la dejas correr por las dudas, pero queda media amarillenta y nadie dice nada, eso es lo más llamativo. Bien, bueno. Nadie, sí, obviamente se refiere a nadie desde el Estado, ¿no? Ningún comunicado, ni de la cooperativa, ni desde el mismo municipio. No, pero para poner el gazebo y hacer pseudo limpieza del río, sí está. Bueno, sí. Ahí está. Digo, cuando planteamos la semana pasada que las acciones fundamentales para el cuidado del río, la fuente de agua de todo un valle, tenía que... profundizar las acciones y no tiene que ver solo con el maquillaje de limpieza de un río, que es importante también, pero mientras tanto hay una obra que está arrasando, que está a partir de la infiltración y todo lo que nos contaba Joaquín Deón, que produce este tipo de obras sobre la cuenca, se están viendo las consecuencias que estamos viendo y que los vecinos y vecinas están denunciando, ¿no? Sí, que se profundiza año a año, porque esto además ya viene, no es que la problemática no existía, ya era preocupante, porque además la población en el valle ha aumentado muchísimo y sabemos que la obra de autovía es justamente una de las consecuencias que va a traer es esto, el aumento de la población a partir de las prefactibilidades de loteo que se dan en las comunas y en los municipios. Exacto. Que ya lo vienen haciendo, pero que obviamente, y lo estamos viendo, porque además recorriendo el valle uno ve cómo continúa el loteo del territorio sin ningún control ni ninguna planificación ni ordenamiento territorial. Buscamos el sorteo, si te parece, porque tienes ahí el sistema. Voy a ir con mi sistema de sorteos. En cualquier momento lo voy a patentar. A ver, dale. A ver, algunos avisos mientras tanto estoy dando. Dale, recordemos que mañana, viernes 11, va a estar llevando a cabo la Peña Trashumante. Hablamos la semana pasada con Carla, de allí de la organización. Desde la Asamblea Parabachaca va a estar Alejandra, Estelita, ¿quién más va a estar yendo? Lucio, ¿va? Lucio. ¿Qué dijo Lucio? Lucio iba a ir. No, con Stan de la Asamblea. ¿Vos también vas? Estamos tratando de organizarnos para ello. Sí, ¿quién más? Yo no sé si voy a poder ir, pero... Sí, si vos tenés fija, ahí está anotada en primer lugar. Sí, me anoté obviamente, pero bueno, estoy viendo, estoy acomodando también. Pero sí, vamos a acompañar desde la Asamblea Parabachaca, ahí con un stand y vamos a... agradecidas. ¿Vivi va? No sabía, porque sale tarde de trabajar, hasta que llegue es probable que vaya, pero quizás más tarde. Bien. Pero sí, vamos acá de Parabachaca. Así que mañana a partir de las 10 horas en el Estadio de Atenas, después de 2 años de ausencia, vuelve la tradicional Peña Trashumante. Recordamos brevemente que la Peña Trashumante es el proyecto de autogestivo y de autonomía para... justamente bancar la escuelita de Trashumante que se lleva a cabo en 5 barrios de la ciudad de Córdoba. Así que, bueno, ahí está, recomendamos ir, invitamos realmente a ir mañana a partir de las 22 horas en la ciudad de Córdoba. Sí. ¿Tenemos ganadora? ¿Ganador? Sí, ganadora. Ganadora. A ver. La ganadora es... Recordemos que se está llevando una super bombilla artesanal. Sí. Gentileza de Jorge, artesano de Villa La Bolsa. Bueno, la ganadora es Maru. Maru, ¿apellido? Maru Guzmán. Maru Guzmán, ¿de qué localidad del Valle de Parabachaca? Altagracia. Alta gracia. Se la lleva a usted, Alejandra. Se lo voy a llevar yo. Bueno, sí, sí, tome. Sí, sí, le hago entrega en este momento de la bombilla para que se la lleve. Bien. Queda registrado. Bien, bueno, ahí está. Recordamos, nos quedan varias más que la vamos a estar sorteando en los próximos programas. Uh-huh. Llegamos al final, si te parece. Llegamos al final del programa. ¿Algún aviso más? ¿Algo sí, que bueno, que recuerden el día 12... en la plaza, sí, en la plaza Manuel Belgrano, en el barrio Liniers de Altagracia, se lleva adelante la feria con la participación de alumnos y alumnas de quinto grado de la Escuela Santiago de Liniers, que van a abordar las problemáticas socioambientales desde su mirada, una mirada que tenemos que recuperar, que es fundamental, la de niños, niñas y adolescentes. No tomarlos como que nos caen simpático escucharlos hablar, sino que realmente hay que escuchar y saber que lo que están planteando es realmente serio y que es importante saber que el lugar que habitamos tiene que tener su mirada. Bien, ahí está hecha la invitación. Nahuel Cornejo en los controles, puesta al aire, musicalización, muchas gracias. Gracias, Nahuel. Que mejores de tu... de tu pierna, te veo cara ahí como que ay. Ay, ¿cuánto te queda? 10 días. Ay, bueno, ya. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, como siempre, a partir de la hora 19, en esto que es Territorialidad, el programa radial de la Asamblea para Barabachasca, aquí por la radio local para Barabachasca. Alejandra Pericet, un gusto. Igualmente, Diego Aranda, nos vemos el jueves que viene. Chau. Chau.